enamorado. Tus ojitos color café, estoy ilusionado, porque de ti me enamoré. Y sigo aquí esperando que tú regreses aquí, mujer. Y siento que te amo como nunca imaginé. A fuego lento me quemaste la vida. A fuego lento me quemaste el amor. A fuego lento me quemaste la vida. A fuego lento me quemaste el amor. Oh, porque de ti me enamoré. Y sigo aquí esperando que tú regreses aquí, mujer. Y siento que te amo como nunca imaginé. A fuego lento me quemaste la vida. Me quemaste el amor. A fuego lento me quemaste la vida.